este tema que ustedes han elegido como uno de sus favoritos. Gracias por dejarnos entrar a sus corazones. Se llama Quédate Conmigo. Y que se oiga su grito. Dices bien, yo no soy para ti. Lo que tú deseas en la vida, has partido en dos mi corazón sin ninguna compasión. Me has dejado el alma herida. Digas la verdad, si me vas a abandonar, si no quieres mi cariño. No quiero estar sufriendo más por ti, prefiero yo saber que tu amor ya no es mío. Si ya no me quieres, dímelo, dale el golpe final. Saber